¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. Disco número 23, Piromanía, de Def Leppard. Discos vendidos 9.100.000, fecha de publicación febrero de 1983. Def Leppard se había forjado ya una sólida reputación antes de que este disco Piromanía le lanzara al éxito mundial. La grabación del álbum se vio amenazada temporalmente cuando el guitarrista Pete Willis fue definitivamente despedido y sustituido por Phil Collen, antiguo componente del elegante grupo de rock Girl. En este disco se mantuvo al productor del álbum anterior, Mute Lange, que continuó sacando brillo al sonido del grupo y puso un gran énfasis en la melodía, suavizando la batería y la guitarra hasta la perfección con el acompañamiento de una armonía vocal en varios planos. Hay que recordar que otro factor frecuente durante los años 80 fue el fenómeno de MTV. Def Leppard era suficientemente bueno como para llamar la atención por propios medios, pero los videos para Photograph y Rock of Age de gran calidad arrasaron en la joven red. Y no es sorprendente que la fama del grupo británico se desplazara de Reino Unido hasta Estados Unidos. Al mismo tiempo que Piromanía alcanzaba el número 16 en Reino Unido, la suerte del álbum fue aún mejor al otro lado del Atlántico, donde consiguió el número 2 y permaneció en la lista Billboard durante 92 semanas. Tanto el tema Photograph como Rock of Age se convirtieron en sencillos top 20 en Estados Unidos, con un número 12 y un número 16 respectivamente, pero no pudieron abrirse paso al top 40 en Reino Unido. Escuchemos el disco número 23 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Def Leppard y su disco Piromanía, el tema Photograph. Too much, you're the only one I wanna take. Disco número 22, Footloose. Discos vendidos 9.100.000. Fecha de publicación, marzo de 1984. La banda sonora de Footloose salió inicialmente como fórmula precursora de toda una cadena de colecciones que llegarían a tener unas potentes ventas en relación con las películas de los años 80. Sin embargo, en lo que se refiere a Footloose en particular, la música proporcionaba un importante elemento argumental y no solo era un conjunto de atractivos temas de fondo. Tomando esto en cuenta, todas las canciones utilizadas en la banda sonora fueron compuestas en realidad una vez completada la película, con el fin de que casaran lo más fielmente posible con determinadas escenas clave. Para dar una mayor cohesión, cada uno de los temas fue escrito con la colaboración del guionista Dean Pitchford, que trabajó junto a algunos de los mayores talentos del momento, incluyendo a Kenny Loggins, James Steinman, Sammy Hagar y Ann Wilson de Heart. Otro gran nombre fue Eric Carmen, que fue invitado para escribir un tema de amor. Carmen quedó con Pitchford para desayunar una mañana y antes de que se acabara el día había completado el tema Almost Paradise. La banda sonora alcanzó las listas de Estados Unidos y fue nominada después para un Grammy. Pitchford compartió la nominación con Kenny Loggins, Eric Carmen, Tom Snow, Jim Steinman, Sammy Hagar, Tom Snow y Michael Gore. Dos de las canciones, Footloose y Let's Hear It for the Boy, también fueron nominadas a la mejor canción en los premios de la Academia en 1985. Escuchemos del disco número 22 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de la banda sonora Footloose para la película del mismo nombre, el tema Footloose. Disco número 21, True Blue, de Madonna. Discos vendidos 9.100.000, fecha de publicación junio de 1986. Una vez consolidada su fama como artista del pop con el álbum número 1, Like a Virgin, Madonna se propuso asegurar el reconocimiento de la crítica con su tercer álbum, True Blue. A pesar de admitir que desconocía en ese momento el aspecto técnico de la grabación, Madonna optó por coproducir el álbum con Patrick Leonard y Stephen Bray. El resultado, un sonido más amplio y sencillo que el sofisticado pop que caracterizaba a Like a Virgin, con mayor énfasis en las letras que en el acompañamiento. Y aunque parte de las canciones fueron compuestas durante la gira, Madonna empezó a escribir en serie para True Blue antes de filmar Shanghai Surprise con su entonces marido Sean Penn. El tema que da título al álbum fue escrito como una canción de amor para Penn, mientras que Live to Tell habría de convertirse en la canción central de su película At Close Range. Live to Tell, el primer sencillo, fue publicado un mes antes de que el álbum pasara al número uno en Estados Unidos. Repitió la hazaña con dos sencillos posteriores, el controvertido Papa Don't Preach y Open Your Heart. Los otros dos sencillos, True Blue y La Isla Bonita, fueron éxitos en el top 5 en su tierra natal. Escuchemos del disco número 21 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Madonna y su disco True Blue, el tema La Isla Bonita. Like I Disco número 20. Banda sonora de la película Top Gun. Discos vendidos 9.600.000. Fecha de publicación mayo de 1986. Una de las bandas sonoras de mayor éxito de ventas del momento, Top Gun sigue siendo hoy la quintesencia del pop de los años 80. La película, por otra parte, lanzó al joven Tom Cruise como estrella e impulsó la carrera de Tim Robbins y Meg Ryan. Hay dos sencillos que dominan el álbum, el gran éxito de Berlin, Take My Breath Away, que sirve como pieza central, y Danger Zone, de Kenny Loggins, ambas escritas con la colaboración del especialista en electrónica italiano Giorgio Moroder, que había escrito anteriormente la partitura de Midnight Express. Los canadienses Love Boy proporcionaron un tercer sencillo, Heaven in Your Eyes, que alcanzó el número 12 en las listas de Estados Unidos. La banda sonora llegó al número 1 en Estados Unidos, mientras que el éxito Take My Breath Away de Berlín consiguió el número 1 en Estados Unidos y Reino Unido, permaneciendo 15 semanas hasta convertirse en el noveno sencillo de mayor éxito de ventas en la historia de Reino Unido. El tema Take My Breath Away también ganó un Oscar a la mejor canción. Harold Faltermeyer y Steven Stevens ganaron el Grammy a la mejor interpretación instrumental pop con Top Gun Anthem. Escuchemos del disco número 20 de los 100 más vendidos en la década de los 80, la banda sonora de la película Top Gun, el tema Take My Breath Away. Disco número 19, 1984, de Van Halen. Discos vendidos 10.100.000, fecha de publicación enero de 1984. Frustrado por su experiencia en la grabación de los dos álbumes anteriores, Edwin Van Halen realizó un gran esfuerzo por ejercitar un mayor control artístico en el disco 1984. Un gran paso fue establecer su propio estudio en el que insistió que se grabara el álbum. Otro logro que consiguió también fue convencer a los componentes del grupo para que introdujeran sintetizadores en su música. Van Halen ya tenía en su haber varios discos de platino, pero ahora deseaba abandonar la actitud de refugiarse en la seguridad del pasado. Irónicamente, con el disco 1984 conseguiría unas ventas mayoritarias. Se debió en parte a la actuación de Eddie Van Halen en el Beat It de Michael Jackson, que había sido un gran éxito el año anterior. Tal vez aprendiendo del ejemplo de Jackson, Van Halen también se embarcó en la filmación de videos espectaculares para la publicación de varios sencillos, lo que contribuyó a que la base de sus admiradores se ampliara a la audiencia de la televisión. Publicado tan solo 9 días después de que naciera el año que lleva por título, el álbum consiguió el número 2 en Estados Unidos y el número 15 en Reino Unido. El entusiasmo de Eddie Van Halen por los sintetizadores fue justificado cuando Jump se convirtió en un éxito popular que alcanzó el puesto número 1 en Estados Unidos y el número 4 en Reino Unido. Panamá, el tema que estamos escuchando de fondo, y I'll Wait proporcionaron dos éxitos más en el top 20 en Estados Unidos. El álbum consiguió ventas de multiplatino bastante antes de que finalizara el año 1984. Sin embargo, el éxito exacerbado propició que las tensiones existentes dentro del grupo y el cantante David Lee Roth lo abandonara al año siguiente. Escuchemos el disco número 19 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Van Halen y su disco 1984, el tema Jump. Pues bien, queridos amigos, llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. De verdad, espero que lo estén disfrutando, tanto como yo disfruto en realizar estos programas. Soy Paco Aragón, los espero mañana. Sean felices.